de mí es un adiós. Tú te mereces ser feliz, lo mismo yo. Sé que algún día esto tenía que pasar. Nos dimos todo y menos amor. La única forma para terminar, tomemos al fin la mejor decisión. La única forma para terminar, tomemos al fin la mejor decisión. Tu camino es tan distinto al mío, muchacha. Mejor busca otro cariño que alegre tu alma. Ese tiempo que perdimos lo recuperamos. Mejor busca otro camino que nada pasado. Somos diferentes, tú y yo, busquemos otra suerte mejor. Y somos diferentes, tú y yo, busquemos otra suerte mejor. Allá en Barranquilla, Héctor Sagra, el hombre que saborea la vida. Otra suerte mejor. Bueno, y cada quien que busque.